cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Somos cangrejos, no somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para estar contracorriente dando tumbo en los caminos. Voces contracorrientes. Somos cangrejos. Regresamos los viernes de 19 a 20:30 horas. Por Radio La Negra, 90.1. Somos la masa de amar, somos lo que queramos, queramos, queramos. Desde el bolsón y con relato propio. Los viernes de 19 a 20:30 horas. Buenas noches, nuevamente al aire. Vamos a volver a saludar porque estuvimos con unos problemas técnicos producto de que los equipos se usan para exteriores. Así que bueno, en realidad estamos arrancando de nuevo el programa. Pero pudieron disfrutar de Chacarera, un tema de La Lira Libertaria, que era la banda que queríamos compartir con ustedes ahora. Poli, ¿cómo estás? Mari, Mari. Mari Mari con Puché, Mari Mari Buenoy, Mari Mari Lamien. Empezamos de nuevo. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Hola. También con problema con el micrófono. ¡Dios! Bueno, el horario habitual va a ser a las 7. Pero bueno, estamos ahí tratando de coordinar un poco. Los dejamos con más de La Lira y ahí volvemos. Hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa, como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos los compa los funky inesperadamente por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos, quizás si tengo suerte alguien se saque algo a sentir que me da la senda. No más. estamos escuchando Dos Ruedas. Voy a salir a pedalear y es fácil. A veces ver amiga la compa la panqui, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo. Va a sentir que me da la suelta todo rodar. Con dos ruedas no más. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Y hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa. Es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Y bueno, comentarles que la línea libertaria habrá... de un montón de tiempo se pudo concretar este encuentro tan esperado por esos corazones libres y rebeldes. Y bueno, van a estar el sábado 5 y el domingo 6 de octubre. Los van a acompañar Tijera de Gato y Nieto Tampoco. ¿Y dónde? Dirán ustedes. En Cochabamba 2536, en Capital Federal, en Cava. ¿Dónde pueden encontrar las entradas? En www.passline.com. Ahí tienen las entradas para la preventa. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan. Bueno, y mandar también saludos, recordando un poco que Beto es un compa también que de Bariloche, que estuvo pasando datos de estos temas y otros tantos, que seguramente lo vamos a tener en estos, por acá por el micrófono, en algunos próximos programas. Bueno, eso, volvemos a repetir que ahí estuvimos con unos problemas técnicos, pero ya estamos saliendo bastante bien, así que vamos a continuar con el programa. En principio, bueno, todo lo que quieran compartir lo pueden encontrar de la Lira en internet. Sepan que, bueno, esos son compas y que van a estar presentándose en Buenos Aires. Hace día no te veo por los lugares de siempre y no puedo preguntar nada a la gente. Hace día no te veo y la verdad que me duele. Desde que te apareciste, pero en los diarios y la tele. Hace día no te veo por los lugares de siempre. Y no puedo preguntar nada a la gente. Que no puedo estar tranquilo. deseos de las personas que buscan la destrucción de esta realidad y la construcción de ese mundo nuevo que se dice llevamos en nuestros corazones. Letras claras al ritmo del tango y la milonga han sabido reposicionar el viejo género de la lira popular del siglo XIX. Versos en décimas que los más ordinarios cantaores y poetas plasmaban en pliegos y chinganas, dando cuenta de la realidad del piojerío y las demandas sociales de la época. De que te apareciste, pero en los diarios y la tele. Huye, compa, huye. Vergüenza andar despistado. La rutina y lo de siempre. ¿Qué de mal? También hay una especie de manifiesto llamado rescate de canto escritura popular como una herramienta de lucha desde un prisma libertario. La escritura en décima ha sido por varios siglos la base del canto popular en muchos rincones de este territorio, llamado Latinoamérica. En Chile, desde mediados del siglo XIX, se comenzó a desarrollar una experiencia específica que se conoció con el nombre de la lira popular, que se materializaba en pliegos impresos que contaban de múltiples versos o cantos escritos en décimas. Muchos poetas desarrollaron sus propias liras en las que iban dando cuenta de la realidad que vivían, mezclando ironía, sátira y críticas en sus rimas. Con el paso, la tradición de la lira fue duramente reprimida y arrinconada por el poder, dado su alto contenido de crítica social. Durante el siglo XX, solo algunos pocos cantores rescataron esta tradición y la mantuvieron viva. Fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y gritándome, estoy vivo. En el vientre, lleva a verme desde afuera. Fuerte. El pulso late y crece. Avanza mi pierna, mi mano y frente. Volvemos a compartir que los compas de la Lira Libertaria van a estar el 5 y el 6 de octubre en Buenos Aires. Ya pasamos la página online, que ahora no me la acuerdo, donde pueden comprar las entradas, pero bueno, vamos a ahorrar, a romper ese chanchito, que la economía está para atrás, pero bueno, los compas, y bueno, un poco de fiesta no viene nada mal. Y bueno, vamos a escuchar el último tema, que se llama La Luna Siempre Es Muy Linda, de la Lira Libertaria. Thank you.

a, sobre todo a las niñeces y en relación también a las mujeres que pueden potencialmente estar en peligro, ¿no? En el caso de Loan, bueno, sabemos que todavía sigue impune y todavía sigue desaparecido, pero queríamos compartir una pequeña reseña de una compañera que formó parte de las movilizaciones en reclamo de Loan, que es Andrea Costa, de el RAT, que es el Frente de Antitrata, digamos, ¿no? De la Red Alto al Tráfico y la Trata. Es bastante cortito, pero sobre todo para que se vea un poco el posicionamiento de quienes están militando desde el lugar de descubrir la impunidad que hay detrás de la trata de personas. Yo pertenezco a RAT Argentina, somos Red Alto al Tráfico de Trata, donde la presidenta es Viviana Caminos en Buenos Aires. Decime, ¿qué es lo que está pasando en Corrientes? En Corrientes hay muchísimos casos, hay casos tapados. Cuando pasó el caso de Loan, yo me ofrecí voluntariamente a hacer la asistencia a la familia de Loan, donde, bueno, todos saben que el gobierno está sacando a todo lo que son las mesas de trata, no hay personas capacitadas realmente, ni siquiera en Corrientes, para el tema de trata. Entonces me ofrecí voluntariamente para asistir a la familia. ¿Está llegando la marcha ya? Desde el gobierno de Corrientes, ¿no? Desde el gobierno de Corrientes me pidieron que me quede en mi casa tranquila, porque el gobernador mandó la asistencia, toda la asistencia que la familia necesitaba, que la familia estaba contenida y tenía toda la asistencia necesaria. ¿Hablaste con Valdés alguna vez? Con Valdés es imposible. ¿Nunca? Con Valdés hablan solamente los que llegan a él y los que van debajo de la mesa de él. ¿Él es responsable? Todos son responsables, todos los políticos son responsables. De todos los sectores. Te voy a contar algo. Son los colegios, y gratis, ¿eh? En los colegios voy a dar clases a los chicos de lo que es la trata. Voy a concientizar a los chicos, ¿sí? Estuve ahora hace poquito en el colegio portuario, donde los chicos no tenían idea de lo que es la trata. Y hay gente del gobierno que está prohibiendo que nosotros vayamos a dar esta clase. Lamentablemente para ellos, le quiero informar y que miren bien mi cara y que sepan bien quién soy. Hoy, a partir de hoy lunes, 1 de julio, logramos la personería jurídica. O sea que hoy la RAT está en Argentina, la RAT argentina está en Corrientes y no pertenecemos al gobierno. ¿Crees que el pueblo en su mayoría se va a sumar a esta lucha y que puede... Sí. Sí. ¿Que puede producirse un cambio político, sí, como sí ocurrió alguna vez en Catamarca? Sí, es más, te voy a decir algo. Hoy personas acá se acercaron porque saben que estoy por dar cursos gratis. Voluntarios, por primera vez en Corrientes va a haber voluntarios contra la trata. Yo voy a dar las clases, los cursos. Esta semana también estoy por visitar a la señora Alicia Enríquez, que hace 30 años perdió a su hija. ¿Sí? Está en Santa Rosa. ¿Me quieren acompañar? Encantada. ¿Tiene la foto de hasta quién secuestró a su propia hija? Hay gente que todavía tiene miedo. Nada. Hay gente que tiene miedo. Mucha gente que tiene miedo, pero acá está. La gente se está despertando. La gente se está despertando. En Misiones hay un caso de una chica de Melo, 17 años. Estaba embarazada cuando la secuestraron. Hay gente metida en de la política muy pesada, que son testaferros de esa gente los que se ocuparon a esta chica. La trata de personas es un fenómeno global que sigue profundamente arraigado en las estructuras de poder, y Argentina no es la excepción. A lo largo de los años, sin importar qué partido político esté en el gobierno, la trata continúa floreciendo bajo la complicidad de las mismas instituciones que deberían combatirla. Las promesas cambian, los discursos se renuevan, pero las redes de explotación siguen operando con total impunidad. Bueno, esa era una reflexión que nos comparte un compa que después vamos a estar charlando con él. Y también queríamos compartir un audio de la marcha de Luciana Muñoz, quien continúa desaparecida en Neuquén. Y bueno, el audio lo tomamos de también un compañero, Gustavo Figueroa, quien estuvo ahí presente. Queremos repudiar las notas que sacan los diarios, estigmatizando no solo a las mujeres, sino a la pobreza, estigmatizando la problemática que hay con las adicciones. Queremos que den marcha atrás con estos discursos que lo único que hacen... Están muriendo todos los jóvenes en Neuquén. todo. Esta que era amiga de Luciana. Se están muriendo los jóvenes en Neuquén. Queremos denunciar el abandono que tienen las escuelas del oeste, los barrios del oeste, las problemáticas que estamos acarreando y con las que los docentes nos encontramos día a día, a las que no podemos dar respuesta porque necesitamos de un Estado responsable y presente de nuestro lado, un Estado que esté de nuestro lado, que deje de poner la plata en otro lado, que deje de apretarnos y que pongan los recursos donde hay que ponerlos. Luciana es la muestra del abandono en el que estamos. Gracias por estar. Si quieren compartir un poco de las reflexiones y de las movilizaciones que estuvo habiendo en relación a los 60 días que se están cumpliendo de la desaparición de Luciana Muñoz, pueden acceder a través de la página de Gustavo Figueroa o de Periodismo de Maramar para continuar. Simplemente esto era un pantallazo de algunas de las cosas que se pueden decir sobre este tema y bueno, en algún otro momento retomaremos esto. Pero ahora queríamos como más que nada profundizar a través de una charla que tuvo Gabriela Procopiu, abogada del Valle, junto con el Cone, el papá de Otoño, sobre una causa en particular que tiene que ver con una red de pedofilia que se inició en 2022 y que tuvo algunos resultados hace poco, hace algunos días. Así que bueno, primero vamos a compartir la palabra de ellos. Acá estoy con Gabriela Procopiu, integrante y presidenta de la asociación Madres que Rompen el Silencio, quien como querellante acompañó el proceso de condena a Emiliano Gatti. Acá le vamos a preguntar qué reflexión tiene para ese hecho. Buenos días, Cone, a vos y a toda la audiencia. Sí, como lo adelantaste, estuvimos con la Asociación Madres que Rompen el Silencio querellando en contra de Emiliano Gatti, un ser nefasto que de muchos que hay en el mundo y en nuestro país que atentan contra las niñeces. Fue un proceso que llevamos adelante con la fiscal en jefe Graciela Echegaray en Roca. La verdad que debo reconocer que fue un compromiso muy grande que asumió la fiscalía de Roca en este caso y que eso dio el resultado, ¿no?, de hoy estar frente a una condena de primera instancia de no solamente de culpabilidad sino de una condena de 6 años. En el marco de la causa de Emiliano Gatti se llevaron a cabo a nivel país más de 44 allanamientos. En la provincia de Río Negro hubieron 4 objetivos, se realizaron solamente 3 allanamientos porque el cuarto objetivo se vio truncado. Era, para recordar, uno fue en Bariloche, uno fue en Roca, que fue el de Emiliano Gatti, y el tercero fue en Cipolletti. Este otro cuarto se vio truncado porque la fiscalía de Cipolletti no dio con el domicilio de ese otro objetivo y la investigación quedó ahí. En Bariloche hubo un acuerdo con el imputado y con la fiscalía, se llegó un acuerdo de 4 años de prisión, en donde hicieron un juicio abreviado y en donde dejaron, quedó en prisión, pero en prisión domiciliaria El imputado. Por eso es que llegó a ese acuerdo. En Roca no se llegó a ningún acuerdo, siempre estuvo la defensa, estuvo muy activa por parte de ambos defensores, solicitaron en más de una oportunidad lo que se conoce como probation, que es la suspensión a juicio de pruebas, que tanto el Ministerio Público Fiscal, que es la parte acusadora pública, como nosotros, por parte de la querella, la acusadora privada, nos opusimos fervientemente a dar ese beneficio, porque esto suspendía la actuación por un tiempo. Porque lo que hace la suspensión a juicio de prueba es suspender las actuaciones procesales a prueba del imputado. O sea, se le imponen un par de normas a seguir, pautas a seguir, y se le indica un determinado tiempo en el cual se encuentra a prueba, pero después que pasa, que fenece ese tiempo, la persona queda libre de culpa y cargo y la víctima, las víctimas, jamás acceden a un juicio pleno. Ese beneficio lo quiso, lo persiguió la defensa hasta la última instancia, bueno, fue denegado, así que continuamos con el proceso y bueno, llegamos a juicio. En el caso del Cipolletti, tuvimos hace dos días el control de acusación. El control de acusación es una etapa intermedia, ya es la última etapa de lo que es la parte procesal, digamos, en donde se eleva la causa a juicio. O sea, nosotros solicitamos con la fiscalía que se haga el juicio pleno. En su momento hubo un intento también de por parte del Ministerio Público Fiscal y por parte de la defensa de llegar a un acuerdo, como se hizo en Bariloche, pero en este caso estaba la asociación, que eso por eso es tan importante que las asociaciones civiles se intercedan en los procesos judiciales, porque da la transparencia, ¿no? El pueblo no quiere arreglos, el pueblo quiere justicia, los chicos quieren justicia. Entonces, la verdad que logramos frenar ese acuerdo que se intentó hacer, y bueno, hoy nos encontramos en una etapa ya para ir a juicio. Y esta condena contra Emiliano Gatti, que pasa de ser una cuestión de un arreglo de 4 años como se hizo en Bariloche, a tener una condena de culpabilidad y aparte de eso 6 años, y eleva la cuestión que podemos llegar a pedir para este otro caso, porque Emiliano Gatti tenía 50 videos, o sea, se lo acusó de 50 hechos de facilitación y de tenencia. En este caso, el de Cipolletti, estamos hablando de más de 1000 videos que tenía este abusador, porque ellos, los defensores siempre tratan de decir no son abusadores. Sí son abusadores, porque cada vez que se reproduce ese video, cada vez que se visualiza ese video, ese niño vuelve a ser abusado, así que sí son abusadores, son parafílicos, son pedófilos. Así que celebramos la condena, nos gustaría que nosotros pedimos 10 años con la asociación en el caso de Gatti, obviamente que para el caso de acá vamos a pedir muchos más. Nos hubiese encantado que nos hubiesen dado 10 años, pero más allá de eso, quienes caminamos este tipo de delitos y que luchamos contra esto, sabemos que son condenas normalmente muy bajas las que impone nuestro país. No nos olvidemos que en el caso del pediatra del Garrahan, quien no solamente tenía contenido de abuso sexual a las infancias, sino que él también abusaba de los niños en su estado totalmente vulnerable, porque lo hacía cuando estaban anestesiados y con la confianza de las familias de llevar a tu hijo a consultar un pediatra. Él producía imágenes también, así que, y ahí en ese caso hubo una condena de 10 años, así que estamos hablando de 4 años que separan de Emiliano Gatti al pediatra del Garrahan. Celebramos por eso la condena, porque entendemos que es una condena de lo que se espera, alta. De lo que se quiere, no, obviamente. Nosotros queremos mucho más. Así que estamos contentos con lo que se consiguió y en lucha con el que queda acá en Cipolletti, que bueno, hace unas horas lo visualizaron cerca de una escuela, y ver ese tipo de personajes caminando tan libremente entre los niños, la verdad que te pone a pensar de que estos tipos de monstruos debajo de la cama de los niños están insertados totalmente con impunidad en la sociedad, ¿no? Y lo hemos podido ver en estos 2 años que pasaron, tanto este como el anterior, en donde se conocieron hasta famosos, ¿no?, que tenían causas de abuso sexual infantil. Así que ahora hace poco los diputados, la verdad que te das cuenta que están en todos lados. O sea, puede ser tu verdulero, tu sodero y hasta la persona que te está representando en el Congreso. Bueno, la persona que menciona a Gabriela Procopiu es Emiliano Gatti, el que fue condenado a 6 años. Emiliano Gatti fue por mucho tiempo reportero de Canal 10 de Roca, un lugar de acceso a un montón de información y también de poder repartir información, ¿no? Y como medio es interesante poder difundirlo y, bueno, hacer una autocrítica de este tipo de situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos compañeros como, por ejemplo, bueno, gente de Luan, de la fotográfica, que está teniendo causas judiciales por militar y por estar en la calle en las movilizaciones, y sin embargo este señor, que, bueno, formó parte de una red de trata de pedofilia, bueno, costó un montón que pueda ser condenado a 6 años de prisión. Así que bueno, sobre todo recalcar eso. Y la charla entre el Cone y Gabriela continúa, en la que, bueno, ahí Gabriela se extiende un poco hablando de justamente la relación de las niñeces con las redes sociales. Estos casos de los que mencionás, con este último de acá de Cipolletti, se desprendieron de la investigación que se hizo por la acusación a Emiliano Gatti. Sí, o sea, no se desprende de ahí, sino que, a ver cómo lo puedo explicar, me gustaría explicarlo para que la audiencia lo entienda cómo funciona. En esta lucha contra el abuso sexual infantil, en lo que es la red de internet, se crea una plataforma que se llama ICACOPS. Esta plataforma actúa como un nodo más en diferentes sistemas o sea, en diferentes programas que utilizan este tipo de personajes, ¿no? De este tipo de parafílicos. En el caso de Emiliano Gatti, de Bariloche, de los 44 que hubieron a nivel país, ellos utilizaban la plataforma Emiul, que es una plataforma peer-to-peer, que lo que hace, como para que se entienda, es uno es usuario de la plataforma y a la vez también es como el proveedor de la plataforma. Es la plataforma que antes, o sea, es una plataforma igual al Ares. El Ares que se creó, no sé si mal no recuerdo, en el 94 o 95, en donde las personas se compartían videos de música, canciones, a través de este tipo de plataformas. Emiul es una plataforma igual, también creada en esa época, en donde los usuarios son nodos de la plataforma, donde vos cuando bajás la aplicación, automáticamente cuando vos, ponele un ejemplo burdo que te voy a dar es, yo me bajo la plataforma para acceder a música y pongo en el buscador, cuando yo primero bajo la plataforma acepto los términos y condiciones como hago con cualquier contenido de internet que descargo. Cuando pongo en el buscador Arjona, automáticamente todos los nodos que están en la plataforma, que tienen en sus archivos, en sus computadoras, canciones de Arjona, me las facilitan para que yo las pueda descargar. O sea, por ejemplo, vos tenés Emiul y tenés una carpeta de Arjona y yo quiero una carpeta de Arjona. Entonces pues, busco y vos no sabés que me lo compartís a mí, pero sí sabés que lo estás facilitando para que otra persona que quiera la carpeta que vos tenés, que es Arjona, la pueda conseguir de tu computador. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, lo que hace ICACOPS es ser un nodo más en esta plataforma, porque antes, o sea, vos, por ejemplo, yo pongo en Chrome, busco contenido de abuso sexual infantil, automáticamente se informa a las autoridades que se está buscando ese tipo de material. Ahora, en este tipo de plataformas no hay un proveedor, no hay algo de responsable de esto. Es el mismo usuario proveedor. Entonces, por ahí, este tipo de psicópatas, de parafílicos, utiliza este tipo de herramienta para poder abastecerse de este tipo de contenidos de abuso sexual infantil. Entonces, esto es lo que generaba lo que tenía Emiliano Gatti, lo que tenía Calde Cipolletti. Alta Cops lo que tiene la característica es que después de que se generan 5 búsquedas de ese contenido, o sea, de palabras clave para buscar contenido de abuso sexual infantil, genera que ese usuario marca, o sea, hace como una alerta, digamos, de este usuario ya hizo 5 búsquedas y pasa a ser un objetivo. En el caso, por ejemplo, de Gatti, él era objetivo 69. En el caso del que tenemos acá, era el objetivo 68. Así, ¿por qué 60 y hubieron 44? Porque esto es a nivel mundo, ¿sí? A nivel mundial. El día que se hizo el allanamiento a Gatti, en el mismo horario se hicieron un montón de allanamientos a nivel internacional. O sea, donde se buscaron un montón de objetivos que logró captar el programa de ICA Cops. No sé si traté de decirlo de la mejor manera para poderlo explicar. Es bastante complejo. Sí. Es complejo entenderlo, pero bueno, esa es por eso se lo acusa a la persona, a todos los objetivos se los acusó de tenencia porque tenían el material, y facilitación porque en la misma plataforma ellos facilitaban y ponían esto en un estado público. O sea, facilitaban para que cualquier persona pudiera hacer la descarga de ese mismo material. Bien. Entonces, por eso es se le suma al delito, a la figura, la facilitación. Hace muy poco me pasó como mamá ir a una charla del colegio y darme cuenta de cómo, como adultos, como padres, estamos totalmente atrasados en lo que la adolescencia de hoy, ¿no? Ya de por sí, todas las etapas de adolescentes son complejas. Nosotros cuando fuimos adolescentes le trajimos un montón de problemas a nuestros padres, fuimos la parte de las libertades, de un montón de cosas que se buscaron. Pero hoy los chicos no solamente tienen el enemigo de la afuera, que es al que nosotros lo cuidamos, porque decimos, no, guarda con el vecino de enfrente que tiene cara de loco, qué sé yo, se me ocurren ejemplos así, y en realidad el enemigo lo tenemos adentro de la casa, en la mano, en un teléfono. Ahí está el enemigo, que por un lado es una comunicación y una herramienta espectacular para lo que es conseguir información, para lo que es para hacer una tarea, para tener la comunicación entre tu hijo cuando no está en la casa, pero a su vez también es un peligro latente que nosotros los padres de estas adolescentes no tenemos ni idea de cómo se maneja. O sea, los chicos navegan en incógnito, los chicos, toda la respuesta que no les demos nosotros o que no les proporcione la educación en las cuestiones de la ESI, lo van a buscar en internet. Y lamentablemente en internet no va a ser la respuesta correcta que tienen que obtener, ¿no? Y por eso esta cuestión de tener que charlar mucho con los adolescentes, porque muchos padres decían también, como por ejemplo, yo le reviso el celular a mi hijo, y la verdad que no se tiene que ser, porque el chico es un sujeto de derechos y vos no tenés que revisarle el celular, vos tenés que dar la oportunidad de que pueda charlar con vos y contarte lo que le está pasando y que seas la primera persona a la que recurra si le sucede algo. Pero si yo te reviso el celular y esa es la forma en la que se mantiene la familia, después vienen los noviazgos en donde se revisan las cosas porque no hay intimidad. Después, o sea, ¿cuál es el ejemplo que le damos a nuestros hijos si no los tomamos como un sujeto de derecho? Entonces, la verdad que hoy luchamos no solamente contra la adolescencia de los chicos que adolecen de las normas, sino con la adolescencia sumada con todo este monstruo que es el internet, con un montón de aplicaciones y de cosas que ni tenemos idea, que los chicos juegan en red y los pedófilos están a la casa de ponerse a jugar como si fueran niños con ellos, y mientras que están en un juego les están solicitando quizás hasta que se saquen la ropa. Tanto la educación a los adultos como la concientizar a los chicos en esto, porque aparte también es algo utilizado hasta para hacer bullying y todo, las cuestiones de las redes sociales. La verdad que el ciberacoso son cuestiones que suceden hoy en las escuelas y que realmente generan muchísimo dolor en nuestros chicos. Claro, es difícil la, es muy la tarea para lograr que los chicos, las chicas, tomen conciencia de eso, ¿no? De qué uso se le da a un aparato. Claro, el uso responsable tendría que ser lo que nosotros tenemos que enmarcar en todo, tanto en los adultos como en los adolescentes, ¿no? Y que toda su debida edad también. También pasó que una mamá en un momento en la reunión dijo: mi hija tiene Instagram, pero solamente sube fotos de su cara. Y a nosotros tuvimos un caso hace muy poquito, hace unas 2-3 semanas, en Roca, en donde con la inteligencia artificial y con la cara de una adolescente, unos compañeros hicieron contenido, sacaron contenido de abuso sexual, o sea, con contenido de su... no me gusta decir pornográfico, pero o sea, de su intimidad. De su intimidad. Y eso fue para ella un ultraje, porque más allá de que no era su cuerpo, era su cara. Y lo sacaron de un Instagram de una cara. O sea, abrir una red social, el chico tiene que estar con la edad suficiente, o sea, con la maduración suficiente como para saber qué es lo que hay de atrás de esa red social. Como para comprender que para qué es la red social y con el uso responsable. Claro, tal cual. Bien, gracias Gaby. No, a vos. Bueno, hay varias figuras delictivas relacionadas con las redes sociales y sobre todo las niñeces que participan en las redes. Bueno, acá se han hecho talleres sobre el grooming y también otras cuestiones relacionadas. En este caso se hablaba un poco de sobre todo lo que tiene que ver con cómo se captan niñas a través de las redes de internet. Y Gabriela mencionaba a los parafílicos, como para que sepamos todos de qué se trata. Es una figura que tiene que ver con que no son los autores materiales de la red de trata, sino quienes consumen a través de internet. Por eso se habla de que son... los parafílicos consisten en la presencia de conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio frecuentes e intensas que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten o el sufrimiento y la humillación de la propia persona. Entonces es una figura que tiene que ver con este tipo de gente que consume, en este caso Emiliano Gatti, quien fue condenado, que consumen este tipo de materiales a través de internet que tienen que ver con la red de trata de niños. Además de esto, queríamos comentar algo porque está relacionado, recién hablábamos de esto, del periodismo, en este caso Emiliano Gatti, quien fue condenado por esto, y comparándolo un poco con compañeros que están haciendo una labor, hasta podríamos decir, de militancia social en Chubut, y que sin embargo están siendo perseguidos con causas muy fuertes y que conllevarían varios años de prisión que por suerte no se dieron, ¿no es cierto, Poli? Sí, una buena noticia dentro de todo. Un jurado popular de 12 miembros decidió por unanimidad declarar la inocencia de Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina, Víctor Emanuel Cotut y Marcos Willy Pam, a quienes el fiscal de Trelew, Gustavo Núñez, acusó por el delito de estrago doloso con penas de 3 a 15 años de prisión en relación al incendio del diario Chubut. Este hecho ocurrió el 20 de diciembre del 2021, en el marco de las protestas por el chubutazo en contra de la minería en Trelew. No tenía ningún respaldo probatorio la acusación de la fiscalía, pero bueno, esta es una gran y enorme noticia para todos los vecinos y las vecinas de Chubut, que están defendiendo el agua en contra de la minería, defendiendo el territorio. Tal cual, y bueno, y mencionar también, por último, como para cerrar con este tema de la trata, que el 13 de septiembre también se dio a conocer un allanamiento por parte de la Policía Federal en Lago Puelo, que aparentemente estaría relacionado con Daniel Elías Krips. Lo mencionamos nosotros porque nos llegaron varias versiones de diferentes vecinos que hablaban de que la vivienda que estaba siendo allanada era la de Daniel Elías Krips, quien es un terrateniente y también, bueno, propietario en varios lugares, y que estuvo ya involucrado en 2013 en una causa de trata de personas que no sabemos en qué situación quedó. Evidentemente quedó libre, pero sí estuvo involucrado en ese momento. Esperamos que en este caso podamos acceder a la información de lo que está sucediendo, porque no se ha dado conocimiento público de eso, a pesar de que en muchos casos se conoce y hace mucho hincapié de quienes están imputados en diferentes causas. En este caso, nuevamente, no tenemos la noticia directa, sí de muchos vecinos que nos han comentado que el allanamiento fue en las propiedades de Daniel Elías Krips, un señor de más de 70 años ya. Así que bueno, estaremos atentas y atentos a ver qué sucede con eso. Ahora vamos a una pequeña pausa. Cuando digas, Víctor, cuando digas. Susana, vas a ver de qué se trata. Se trata, se trata de voltear a la red, se trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley, se trata, se trata que el pueblo vaya en cara. Se trata, dice Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Giovanna. Giovanna, Giovanna no aparece por su casa. Reclama, sí. La chica del poder declaramente ve cómo las tratan, las tratan, las tratan como putas en la cámara. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata, la trata, la trata y de votos te la remata. Sí, se llena el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La retrata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata, se trata, se trata de vender el sexo en lata. Sí. Susana, vas a ver, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no es mercadería que se descarta. Y nadie va a luchar, ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el mundo proxeneta que te la mata. Las cosas de la rompe, las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la. Un cuerpo de mujer Escuchando el tema La Trata de la Morga, El Remolino. También vamos a comentar que se pueden comunicar con nosotros a nuestro Instagram, pueden seguirnos también, claramente. Nuestro Instagram es vocescontracorriente90.1. Así que ahí esperamos su mensaje, lo que quieran. Y también recordar que el 27... a las 18 horas nos vamos a reunir en ATE, Comarca Andina, para reunirnos y empezar a organizarnos acerca del nuevo aniversario de Otoño Uriarte. De la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte el 23 de octubre. De paso, también saludamos y le agradecemos el material al CONE, que bueno, ahí estuvo represente y bueno, con todas las causas, ¿no? También como las del gatillo fácil que estuvimos hace poco difundiendo. Ahora, ahí nos continuamos con el operador. Bueno, ahora viene un bloque que vamos a estrenar este año con un compa nuevo, así que bueno, quédense ahí que volvemos en un segundito. Sin pan y trabajar. Vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que tú no, que la culpa la tienes tú. Que tú no, que la culpa la tienes tú. la culpa la tienes tú. Y los militantes no saben qué hacer. En cuanto se mueren los van a detener. Que tú, que la culpa la tienes tú. Que tú, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche hay en los merenderos. Es mucho peor la que tienen los obreros. Que tú, que la culpa la tienes tú. Que tú, que la culpa la tienes tú. No puede morir al pueblo y la flor no los mata el fusil. Que tú, que la culpa la tienes tú. Que tú, que la culpa la tienes tú. Voces que se atreven a desafiar lo establecido. Plumas que navegan contra la corriente del tiempo y la tradición. Escritores que rompieron moldes y dejaron huellas imborrables en la literatura y en nuestras mentes. Bienvenidos a Letras Contracorriente. Historias de quienes escribieron a su manera y cambiaron para siempre las reglas del juego. Buenas noches, Leo, nuevo integrante de Voces Contracorriente, también estrenando columna. Sí, bueno, vamos a tratar de hacer algo potable dentro de lo que se pueda. Claro, siempre. Dentro de nuestros límites, ya lo demostramos hoy. Claro, dentro de nuestros límites, que son pocos. Como hay una cajita ahí donde nos movemos. Los por dos y esas cosas. Claro, tal cual. Así que, en base a eso, bueno, este bloque intenta, de alguna manera, sacar a flote esas voces a contracorriente, justamente, o esas letras, de aquellas personas que rompieron con lo establecido en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y hoy decidí tratar de hacer algo con respecto a Howard Lovecraft. Así que un personaje muy emblemático dentro de del terror cósmico. Es el que casi creó eso. Y digo casi porque uno no crea algo de una manera de buenas a primeras, sino que siempre uno está influenciado por otras personas. Y fue así que lo que le pasó a Lovecraft. Él es como el que es el estandarte de lo que es el horror cósmico. Pero ya antes de él habían venido trabajando con ciertas cosas. Pero bueno, el tipo ahí como que metió una cuña muy importante dentro del terror. Porque en ese momento estaba muy en auge el terror gótico, que después, si es que puedo hacer otro programa. Sí, sí, siempre siempre se puede, ¿cómo que no? Vamos a hablar del terror gótico de Poe, por ejemplo, que bueno, Lovecraft tenía mucha admiración por él. Y más allá de eso, hasta ahí el terror venía jugándose en cartas de lo que eran los fantasmas, los aparecidos, vampiros y demás, cosas muy terrenales, digamos, ¿no? Muy de que podemos ponerle alguna idea de lo conocido. Y Lovecraft viene a romper eso completamente, no de buenas a primeras, obviamente, pero sí viene a romper eso con algo de lo desconocido. Y eso es lo que implanta el tipo este. Y es un personaje muy controvertido e introvertido. Porque bueno, en base a sus cartas, que no dejan de ser cosas personales, muchas personas han dictaminado de que el tipo era tal o cual cosa y demás. Pero bueno, vamos a tratar en estos pocos minutos de tratar de dilucidar qué es lo que pasaba también en un contexto histórico, en esa época. Así que bueno, esa es un poco la idea. Sobre todo para invitar a quienes quieran empezar a leer a Howard Phillips Lovecraft, porque bueno, sabemos que hay como todo un público, no quiero mencionar tribus urbanas, pero vamos a decir que los metaleros, los de punk, todo eso, le entran a Lovecraft, lindo, ¿no? Pero ahí me tira letra poli, venía casi no, y bueno, hay varios, ¿no? Como, pero bueno, la intención es como también que invitar un poco a que profundicen un poco, muy interesante todo lo que se puede leer de Lovecraft, atrapante, sobre todo. Sí, bueno, de hecho ha hecho, perdón la redundancia, todo un mito a su alrededor que no lo vamos a esbozar en este programa porque nos llevaría un programa entero dedicado a los mitos que el tipo hizo, ¿no? Quizás con otros autores sí lo han hecho, o sea, no quiero menospreciar, no quiero decir que Lovecraft fue el único, pero es el menos reconocido o conocido, ¿sí? Porque podemos decir que, bueno, Tolkien también ha creado un mundo, pero con toda la saga de El Señor de los Anillos y demás, aún el que no lee ha tenido conciencia de cuál es el mundo de Tolkien. Podemos decir, yo te voy a preguntar a vos que sos el conocedor, que sería difícil retratarlo en otro tipo de formato que no sea literario, por esto mismo de que hablábamos de que la impronta de Lovecraft es el misterio, aquello que no se puede hacer, digamos que no tiene asidero. Es un poco difícil poder llegar a retratarlo en otro espacio, porque bueno, eso que decías, ¿no? Está Tolkien o, por ejemplo, los cuentos de terror, que tienen varios autores que siguen literarios, como Stephen King, por decirlo, por poner un ejemplo muy popular, pero en el caso de Lovecraft es como complejo, ¿no? Sí, yo creo que es muy complejo, y más llevarlo al séptimo arte es mucho más difícil. Por eso a mí me sorprendió una película que se llama Infinito, que está plenamente dedicada a Lovecraft, si uno lo lee ahí entre líneas, que el terror está y no está. Es muy difícil eso lograr. Y yo creo que también sucede por eso, ¿no? Lo que vos decís, no plasmarlo en imágenes, ¿no? Es lo difícil. Porque justamente cuando uno trata de imaginarse, por más que tenga una super imaginación, siempre trata de imaginarse cosas de las que uno conoce, ¿sí? Entonces terminan siendo seres antropomorfos, bueno, si son animales, un poquito de esto, un poquito del otro. Pero cuando decís que el terror no se puede explicar, no se puede narrar, esto es algo que nunca lo viste. Entonces, si a mí se me presenta un ser que nunca lo he visto, no puedo llegar a relacionar y no voy a tener una conciencia de cómo hacer para poder dilucidar y plasmar en el papel ese terror que me provocó. Y yo creo que Lovecraft hizo eso y por eso es el corte. Solamente una pregunta, porque no nos vamos a adentrar en eso, ya lo hablamos, pero sí para el que por ahí no lo conoce y quiere conocerlo, ¿Qué tal vez cuento o novela le sugerirías como para introducirse? Yo tengo mis gustos, pero sé que vos conocés más. Bueno, yo en principio podría recomendar El Sabueso, que fue el primer cuento que yo leí de Lovecraft. Sí, es un cuento que está dentro de su etapa gótica, porque Lovecraft tiene tres etapas fundamentales, que es la etapa gótica, la etapa cósmica y después la etapa de lo, la etapa onírica y después la etapa cósmica de los monstruos que él ideó. Si bien El Sabueso entraría dentro de la etapa gótica, porque incluso cuando empieza uno a leer las primeras líneas, se parece muchísimo a Poe. Sí, es como, estoy escribiendo esto porque no quiero perder la razón, y estás todo así en primera persona, y con una desesperación que te lleva. Pero ahí se mencionan cosas muy zarpadas, como por ejemplo el libro Necronomicon, que fue lo que él ideó, y después, si hay tiempo, lo vamos a poder, no digo decir un montón, pero sí un poco, ¿no? Ese libro que fue una invención de él dentro de su mundo y que ha causado tanto impacto en el nivel mundial. Porque hasta incluso, Borges, por ejemplo, cuando fue presidente de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, como era fanático de Lovecraft, lo había puesto como que existía el Necronomicon en esa biblioteca. Sí, y bueno, es de todas maneras es como un misterio que se toma, más allá de que, bueno, no sea muy posible dimensionarlo, sí es como un elemento que se toma en un montón de películas, libros, novelas, y como que se retoma con la intención de, por ahí, darle otra vuelta de rosca siempre en el Necronomicon. Pero es difícil sin todo el contexto que tiene la mitología de Lovecraft, ¿no? Lovecraftiana. Sí, tal cual. O sea, el Necronomicon es un libro que él inventó para poder terminar de formular toda su mitología, ¿no? Pero bueno, vayamos con esta persona que ideó tantas cosas y, bueno, que nació en allá por 1890 en Providence, provincia de Rhode Island, en un contexto social, y eso me gustaría marcarlo, no, de parte de su madre, el tipo era de una familia muy acomodada, ¿no? Los Phillips eran ellos. Y de parte de su padre, más o menos, ¿no? Los Lovecraft estaban ahí más o menos, igual habían emigrado desde Londres a Nueva Inglaterra, para más o menos acomodarse. Pero los que tenían la guita posta eran los Phillips, digamos, ¿no? Y acá viene un dato que yo lo llamaría cosas que a nadie le interesa. Porque Lovecraft, Howard, su primer apellido sería, viéndolo de nuestra concepción, Phillips sería el primer apellido y Lovecraft el segundo, siendo que Phillips es el apellido de la madre. ¿Sí? Pero bueno, en el mundo anglosajón es diferente. Entonces, tuvo ese nombre, porque es así, porque antes se estilaba que el apellido de la madre, en el mundo anglosajón, ¿no? Sea como el segundo nombre del chico. O sea que Howard, en realidad era Howard Phillip, tenía primero y segundo nombre, más allá que sea el apellido de la madre. Y tenía un solo apellido que era Lovecraft. Son cosas que a nadie le interesa, pero a mí me pareció bastante interesante. ¿Y qué? Cumple el 20 de agosto. No sé por qué, a mí me dice, ¡apa! Me recuerda así gente de agosto, por ejemplo Polly, no sé por qué. Dije, ¡ah! Cumple cerca de Polly. ¿Eh? Todo un tema. Sí, sí. Y bueno, este chico muy especial, porque había nacido en una alta alcurnia, como ya había dicho, de parte materna igual. También, otro dato que voy a tirar que a nadie le interesa. Hoy es el día de los datos que a nadie le importan, pero está bien. Sí, es que siempre en mi blog, en mi blog van a ser datos que a nadie le interesa. Sí, porque tengo ciertos problemillas que solo a mí me interesa. Cuando uno ve fotos de Lovecraft, hasta los 3 años, tiene vestido el tipo. Tiene vestidito. Y era porque, antes, tanto los que tenían pene o vagina, usaban vestidos porque para ensuciar menos, digamos. ¿Sí? O sea, cuando no podían tener sus controles de esfínteres, era mejor usar vestido. Largaban donde podían, digamos. Era como, bueno, largaban donde quieras. Claro, se agachaban y listo. Bueno, acuérdense que estamos hablando de principios de fines de siglo pasado, así que bueno, no, ya estamos, ay, Dios, estamos en el 2000, yo me olvido, pero llegando a 1900 recién, o sea que era, y la higiene de Inglaterra tampoco era, y la de Estados Unidos tampoco, bueno, se hacía lo que se podía. Se hacía lo que se podía por más que eras recheto, entonces, los pibitos hasta los 3 años, 4, o sea, dependiendo cuánto uno podía retener sus esfínteres, digamos, ¿no? Usaban vestidos. Por eso no es raro ver fotos de Lovecraft con vestidito. Después, algo que a mí me llamó mucho la atención y no pude indagar, y eso que soy bastante toco-to-toco. Resulta que cuando los pibes ya podían aguantar sus esfínteres, se le ponían un pantaloncito corto. Y a mí eso no me entra mucho a la cabeza, porque digo, si hace frío, ¿qué onda, no? Se cae de frío el pibe. O sea, ¿cuál es la cosa? Usaban una tipo una medivacha, me tira acá Poli, pero visto que eso acá sucedía, es como que era medio de, como una moda europea, pero era en todos los lugares conquistados por Europa, digamos. Sí, sí. Que vos cuando no eras adulto, hombre, tenías como un pantaloncillo. Solamente usabas pantalón largo cuando te convertías en adulto. Claro, pero esto que yo vi es como que el pibe que no podía controlar las esfínteres tenía un vestidito. Y cuando ya lo podía controlar, le ponían una bermudita. Pero no solo eso, lo hacían recorrer todo el barrio con la bermudita, así como con un orgullo de, este pibe ya no se cae encima, ponele, ¿me entendés? Lo que sería un terror para el pibito. O sea, imagínate, como andar en una pancarta, así como, che, ya no se cae encima, ya no se mea, se la aguanta solo. Pero bueno, Lovecraft nació en este contexto. En ese contexto social. Sí, en este contexto social. Justo a los 3 años, quizás justo cuando no se estaba por aguantar la gana de hacer pis, o sí, justo en ese momento, su padre, que era un comerciante, terminó recluido en un hospicio. Le había agarrado un ataque de locura en un hotel, en una pieza de un hotel. Yo me imagino también eso, cómo fue, ¿no? O sea, ¿qué onda? Porque cuando vos lees, dicen que el tipo le agarró un ataque de locura y de repente terminó en un hospicio. Me imagino que el chabón empezó a romper todo, no sé, tipo Charlie García, no me imagino cómo, ¿viste? Pero un brote que puede claro, tener cualquier persona con algún tipo de problema psicológico. Claro, pero que terminaron llamando y lo llevaron a un hospicio al tipo, directamente. Y bueno, termina ahí y va a morir ahí, 5 años después, ¿sí? Supuestamente, su brote psicótico y todo el problema psicológico que tenía era por una sífilis muy avanzada. Ni bien se lo llevan al tipo, obviamente, el pequeño Howard con 3 años, queda a cargo de sus 2 tías, su madre, que era súper protectora, y su abuelo. materno, ¿no? Que dentro de todo terminaría siendo como el más piola, ponele, dentro de ese círculo en el que tipo el pibito había vivido. El la única figura masculina, digamos. Sí, era la única figura masculina, seguramente suplantaría un rol paterno, pero le cede la biblioteca que tenía el viejo. El pibito, Lovecraft, a los 3 años ya sabía leer y leía muy bien al loco y se reinteresaba por la lectura. Tal es así que era como considerado un niño prodigio, ¿no? Entonces se empieza a meter en un montón de lectura, era su vida la lectura. ¿Y por qué? Y esto me encantaría puntualizar porque me parece fundamental. Porque la madre decía que no podía relacionarse con otros chicos que no estaban a su estirpe o en su nivel. Entonces no lo dejaba jugar con nadie, no lo dejaba salir, porque ella consideraba que los Philip eran unos anglosajones bienvenidos y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces el pibe no podía compartir con nadie porque todos eran menores que él en escala de valores, ponele. Entonces el chabón no le quedó otra que empezar a leer y empezar a hacer sus cosas. A los 5 años se proclama ateo completamente. Dice que la Biblia es lo mismo que la Ilíada, o lo mismo que la Divina Comedia, pero que la Divina Comedia y la Ilíada son más interesantes que la Biblia. Entonces por eso él piensa que todo es ficticio. ¿A los 5 años? Sí. A los 5 años. Entonces ese análisis dentro de su autobiografía que hace Lovecraft, ¿no? Un libro que recomiendo leer, que está muy bueno. Bueno, entonces sigue su vida. Su padre, como dije, muere 5 años después, cuando él tiene 8. Pero yo creo que ya lo perdió a los 3. O sea, cuando al padre lo internaron. Su madre no lo deja salir, como ya había dicho también. Entonces, el tipo se va, pero a recorrer bosques, a otros lugares, solo, ¿viste? Y a indagar el espacio. Siempre le llamó mucho la atención el espacio, la inmensidad. Tal es así que quiso ser astrónomo en algún momento, ya más grande. Pero como nunca había asistido a la escuela, porque tenía maestros particulares, porque por la misma razón, ¿no? O sea, la madre no lo dejaba salir, entonces no iba a la escuela. No pudo pasar el examen de matemáticas. Entonces le agarró una depresión al chabón, pero terrible. Claro, se le frustró su sueño, digamos, sí, que era. Se le frustró su sueño, el chabón quería ser astrónomo. Cuando quiso ir a la universidad y pasar los exámenes, no pudo pasar el examen de matemática y ahí se cortó. Tal es así que intentó suicidarse, se tiró de un puente y todo. El chabón estaba terrible. Y bueno, siguió igual con su vida, obviamente, y generalmente sus, ¿cómo decirlo?, conexión con otras personas era siempre a través de cartas. Siempre eran del tema de la narrativa epistolar, porque no tenía contacto con las personas. Se acordará varios de ahora, pero bueno, no vamos a... Ahora con el tema de las redes, como que la gente ya no se relaciona. Pero sí, es muy loco. Sí, tal cual. Es como si fuera un friki de ahora. Ponele, algo así sería loco. O sea, tenía muchos amigos. ponen los 13, 14, el tipo estaba muy interesado en la literatura de detectives y trató de formar un círculo de detectives. Y se remetía con cada cosa que le importaba. Se metía, pero muchísimo, muy a fondo. Pero el tema de las relaciones personales no le iba bien. No. Siempre era a través de carta. Y una vez, el tipo, leyendo cosas, porque era un ávido lector, ya después que su abuelo muere, ¿sí? Cuando su abuelo muere, ahí fue como algo terrible, porque toda la guita la tenía el abuelo. Entonces se tuvieron que mudar a otro lado. Dejó de ser el pibe de alta alcurnia. Entonces, eso fue terrible para él. Decide escribirle a una revista diciéndole que sus escritos básicamente eran una mierda. Así como, no, estas cosas que publicás, ¿me entendés? Son un desastre, estas novelitas de amor y qué sé yo, son cualquiera. Entonces hay como un ida y vuelta entre muchos lectores de esa revista y qué sé yo. Y hay otras personas que toman lo que el pibito este había dicho y formarían lo que después sería el círculo de Lovecraft. Gente que apoya lo que el chabón dice y que siempre él va a tener contacto epistolar. Y muy pocas veces ha visto a alguna de esas personas. Yo no te quiero cortar, Leo, pero como para hacer un resumen de la situación. Sí, yo porque se nos va la hora. Pero estaría bueno como justamente saber, porque, bueno, lo que marcás es una vida marcada por, sobre todo, la sobreprotección, también esta necesidad como de pertenecer a un círculo de élite, ¿no? Por parte de su familia, esa exigencia, que habla un poco de todas estas acusaciones que hay desde muchos lugares de que Lovecraft era racista o que tenía como determinados rasgos que negativos, ¿no? En relación a la raza, a la sociedad, como que podés como evaluar vos en partir de esa vida que tuvo él, porque hasta ahora nos marcaste hasta su adolescencia, digamos, una cosa así. ¿Qué te parece a vos que tiene que ver todo esto con esas acusaciones que hay como siempre muy sistemáticas en relación a que eso, el racismo y a la cuestión de marcar siempre la diferencia de élite? Bueno, para mí, como haciendo la media corta y tratando de cerrar, generalmente me parecen mejores las acciones que los pensamientos. Porque también hay muchas personas de izquierda que tienen pensamientos de izquierda, o muy liberales, o qué sé yo, revolucionarios, pero sus acciones son muy facho. Entonces la verdad que no tiene mucho sentido. Lovecraft para mí tenía un problema de integración social, porque la gente que lo acusa de fascista se basa en sus primeras cartas, que son de personas facho, posta. Estamos hablando de un Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, donde recibe un montón de emigrantes, y algo que no comenté, lo voy a decir así al pasado nada más, Lovecraft se casa con una judía ucraniana y se va a vivir a Nueva York. Nueva York lo termina destruyendo al loco, porque hay un montón de emigrantes viniendo de la guerra, y era un tipo que no hablaba con otros tipos, o sea, nadie le podía decir, che, lo que estás diciendo me parece que está medio mal, ¿me entendés? O sea, le salía, y esa acción de querer pertenecer, ¿no?, lo llevó a ciertas circunstancias. Si la persona esta, si Lovecraft hubiese sido realmente un facho, un xenófobo, no se hubiese relacionado con una judía ucraniana, por ejemplo. En sus últimas correspondencias, ya cuando su círculo de escritores era diferente, porque era otro el contexto histórico, él muestra otras ideas. Entonces también ahí te das cuenta de que cómo cambia el pensamiento de esta persona, ¿no? Nunca formó parte de un partido político, nunca, no le interesaba, él odiaba a la humanidad, y esto lo quiero dejar en claro. O sea, odiaba a la humanidad, porque la humanidad no le daba nada. O sea, fue todo un siglo que hubo muchos auges de automotores, fue un siglo de mucho auge que él renegaba. Decía que la humanidad estaba perdida, completamente perdida, y odiaba a la humanidad. Yo voy a hacer un aporte que tiene que ver un poco con lo que a mí me gusta de Lovecraft, que tampoco soy una gran conocedora, pero sí he leído algo, bastante. Y yo lo relaciono mucho con el sistema capitalista, en el sentido de que mucho del contenido de sus escritos, novelas o cuentos largos, tienen que ver con esta metodología que tiene el sistema capitalista de abrir. Viste que antes del capitalismo occidental, la cultura en general tenía que ver con preservar, tener cuidado con el cuerpo, con la tierra, y a partir de la emergencia del capitalismo como sistema de dominación, pero también como ideológico, científico, etcétera, etcétera, tiene que ver con hurguetear, con romper, ¿no? Tanto como, por ejemplo, la medicina, que abre los cuerpos humanos para investigarlos, como la ciencia, que en las montañas de la locura está perfectamente plasmado el hecho de, bueno, te metes con algo que tal vez no puedas manejar, que vos pensás que está en tus manos como sociedad, y sin embargo no es tan así. Entonces, a mí me parece ese concepto, que es tan profundo en Lovecraft, está muy bueno en relación a todas esas acusaciones de ahí, de que era racista y qué sé yo, pero es una idea que recorre todo a lo largo de todo lo que va contando, los diferentes cuentos, e incluso la mitología. Y también, perdón que me meta con eso, ¿no?, pero sí me parece que más allá de su vida, que puede justificar aparte su posicionamiento, es lo que vos decís, ¿no?, que es su mujer, bueno, como nuestra vida está llena de contradicciones muchas veces, y la evolución que tenemos está relacionada con esos ciclos contradictorios que tenemos, ¿no? O sea, nosotros nacemos en un entorno que nos condiciona, pero bueno, más allá de esas taras que podemos tener, esas mismas contradicciones nos pueden llevar o a retrotraernos o a generar una capacidad productiva como la que tuvo Lovecraft en su imaginario, que le permitió trascender más allá de su vida, que hoy forma parte del mundo literario, ¿no? Sí, tal cual. Yo pienso que no se puede desprender este contexto histórico, porque qué anglosajón, blanco, de finales del siglo XX, no pensaba como Lovecraft. Ahora, porque se le hayan investigado de alguna manera sus cartas, termine siendo un facho, y bueno, quédate con esa si querés. Y bueno, a mí no me interesa, digamos, en esa relación. Me parece que ha influido mucho en otras cosas, como el terror cósmico, esto de que no está y está, de que no se puede narrar, es algo inimaginable, toda su mitología, ¿no? O sea, Azathoth, en principio, o sea, dueño casi del universo, dueño y creador del universo, que lo creó casi por una estupidez, porque es un idiota Azathoth, babea todo el tiempo, y todos están tocándole sonatas para que se duerma, porque aún los que lo quieren tienen miedo de que se despierte, porque cuando se despierte puede provocar un tal cataclismo que destruya a todos, hasta el mismo Azathoth. Cthulhu, que todo el mundo lo lleva ahí casi, cuando habla de Lovecraft quizás... El estrella, es la estrella del universo. Claro, es la estrellita ahí, Cthulhu, ¿no? Dueño de Rillie. Creó todo, creó un mundo de un montón de dioses que no son ni buenos ni malos porque no le interesa a la humanidad. Y ahí yo veo el desprecio a la humanidad que tenía Lovecraft y que no me parece malo. No lo hablo como algo malo. De decir que estos dioses no hacen ni bien ni mal. Simplemente hacen. ¿Me entendés? Yo a Sato, que lo mencionaste recién, no puedo dejar de decirlo, pero yo lo relacioné en su momento con la teoría del Big Bang, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero sí, sí. Y me llama mucho la atención porque en su época, que vuelvo a decir, era 1900, era una cuestión que no estaba popularizada, pero el como imaginar una figura que es el origen del universo, que no tiene forma, que no tiene y que puede potencialmente volver a generar un cataclismo, es muy la teoría del Big Bang, es re loco, sí, eso. Sí. Sí, tal cual. Así que, bueno, nada. Léanlo. Hay un montón de cosas para hablar de Lovecraft. Hoy hubo muchos problemas. Así que creo que el cataclismo está acá en el ambiente. No me gustaría irme igual sin decir que Lovecraft nunca editó un libro en vida. Murió casi en la pobreza. Siempre estuvo tratando de editar cuentos en la pulp, que es una manera de editar cuentos y libros en revistas de ficción. Gracias a sus allegados, como Derleck, por ejemplo, han hecho que después sus cuentos se transmitan en un libro. Y aparte, Lovecraft fue adelantado en liberar, o sea, fuera de todo dominio de autor, a sus imaginarios, ¿sí? Para que otros puedan seguir reproduciendo su mito. Entonces, hizo algo que en ese momento no existía, que era lo que hoy se conoce como en contra del copyright. Y hablando de eso, no, impresionante lo que estás contando, porque para hacer el separador de porquería ese que tuve que hacer, boludo, todos los efectos sonoros están con copyright, boludo. Para sacar un vientito de porquería tenés que suscribirte a no sé qué. Ah, impresionante. No, sí, claramente tenía cosas como de adelantadas a su época. Sí, lo que hizo fue eso, es liberar todo lo que él había pensado y su círculo pudieron seguir haciendo. Por eso es el mito de Cthulhu, no solo incluye Lovecraft, sino mucho más allá. Y también quiero decir que en su tumba, que es en el mismo lugar donde él nació, no existe una tumba, porque terminó enterrado en un lugar casi común de la familia. Y luego, muchos años después, fanáticos de él, que fueron, nada, eran personas que leían esas revistas, hicieron una especie de lápida en el cual, que está en un lugar ahí que no está enterrado Lovecraft, y citan una parte de una de sus cartas que dice, yo soy Providence. Leo antes de salir huyendo, que estábamos escuchando Show What Away, que es parte de la mitología de Cthulhu. De Cthulhu, estaba diciendo nada que ver, bueno, perdón, de Lovecraft, sí. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, nuestro Instagram es Voces Contracorriente 90.1. Muy agradecida, Romén Mañón, a todos los que nos escuchan, Peucaleal. Y le agradecemos a José que estuvo ahí sudando para poder ponernos al aire, y también a los compas que estuvieron mandando material, como el Cone. Y bueno, Itzamay, que también nos está escuchando online, que en algún momento lo vamos a tener también acá presentando su música seguramente. Y bueno, estaremos más prolijamente nuestra segunda edición, que va a ser la semana que viene. Somos cangrejos, no somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. Voces contracorrientes. Somos cangrejos. Regresamos los viernes de 19 a 20:30 horas. Por Radio La Negra, 90.1. Somos la masa de amar, somos lo que queramos. Desde el bolsón y con relato propio. Los viernes de 19 a 20:30 horas.